quédate en tu puta casa. Buenas tardes, a través de Revit Radio, que no desde Revit Radio, ya lo sabéis. Quédate en casa, que es lo que tienes que hacer, y a pasarlo lo mejor posible. Y para eso tenemos este ratito, esta horita que vamos haciendo todos los días, aunque mañana posiblemente nos tomemos un descansito, pero no lo sé, ya lo veremos. Y bueno, pues entre otras cosas, hoy hemos traído telefónicamente hablando, claro, a alguien que lleva, pues no sé, 2 o 3 días en el mundo de la radio o algo así, me parece. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás, compañero? Un placer estar contigo, venir para charlar unos minutos, como bien dices, desde casa, pero en el medio que nos gusta, que es la radio. Exactamente. Vamos a por lo menos pasar este ratito y que charlemos un poquito, mucho de rock, que es de lo que tú más sabes, que, bueno, he dicho la broma de 2 o 3, son... Mandar un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Radio Radio, la que nos escucha a nosotros principalmente, y darte las gracias a Kiberny por contar en su momento con nuestro proyecto radiofónico para esas emisiones de los lunes, y mandar un saludo a toda la gente que también escucha actualmente esta emisora online, que yo conozco ya de hace muchos años, porque en el 2000, la temporada 2002, realmente en Revit Rock, allí haciendo la emisión habitual de nuestra casa madre. Ajá. Pues ahí seguimos intentando, pues eso, ir pasando baches y demás y haciendo entretener a la gente y entreteniéndonos nosotros también, ¿no? Claro, eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo si... Porque si tú no lo haces con gusto, con el que lleva desinteresado, porque esto totalmente desinteresado, como tú bien sabes, es algo que no te saldría y vamos a ir sumando, vamos haciendo cosas, proponiendo ideas, surgiendo cosas por el camino. Las redes a mí personalmente me han dado esa dimensión, ¿no? Que hace que tengamos algo por cerca, aunque a mí me gusta que todo sea de manera personal, me gusta más ese trato físico, intento dentro del poco espacio que uno tiene con un montón de bandas y en definitiva pues aprovechando el tiempo que ahora por suerte lo tenemos, pero de gracia no podemos disfrutarlo como nos gustaría porque no podemos salir a la calle, pero se pueden seguir haciendo cosas y por eso nosotros mantenemos nuestro espacio radiofónico que seguimos a través de la edición, de la grabadora y del montaje, pues seguimos emitiendo y ahí se puede estar también escuchando en Radio Radio, con lo cual estamos vivos, tranquilos y seguimos adelante, es lo importante. Sí, por supuesto, hay que seguir adelante y no estarse quieto. Yo personalmente lo que es el programa Salsa Roxa sí lo he parado porque no doy a tiempo para más, entre otras cosas, y porque creo que era preferible hacer estos programas de una horita todos los días, en los cuales pues damos información, vamos contando historias, ponemos música, por supuesto, y el resto del día pues sigue la programación habitual, por supuesto, los lunes a las 2 de la tarde el Trovador Urbano. Lo importante yo creo en este mundo que vivimos sobresaturado de información, que la gente no se olvide que Revi Radio sigue activa, no que entren y vean que es un como si pusiéramos un playlist de 24 horas. Sin embargo, que sepan que se están emitiendo programas, que gente que se está tirando al charco, que está haciendo programas desde su casa y que Radio Radio está andando, no para y es lo importante. Y luego bueno, una emisión en directo que yo estoy echando muchísimo de menos, ya te digo, lleva muchísimo trabajo el realizar una edición enlatada desde casa y no te quedas con el mismo sabor porque al fin y al cabo, aunque no tengas una llamada telefónica, en este caso sí que las redes están vivas, cuando hace promoción del programa para todos aquellos que le apetezca escucharlo, no por escucharme a mí, que a mí yo soy al final el simple comunicador, el intermediario, ¿no?, de nuestras bandas con nuestros oyentes, sino también el hecho de que la gente pues nos tenga y que estén con nosotros, y el directo es una cosa maravillosa. O sea, un directo puede tener todos los errores del mundo, pero al fin y al cabo es el espacio madre donde están en contacto. Si hace años con la FM solamente era por teléfono y era una auténtica maravilla, pues de esta manera, aunque te estén escribiendo, pues también es otra manera de hacerlo. Efectivamente, hay que innovarse también y adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Sí, pues... yo sí que es verdad, te puedo nombrar muchos compañeros que hacen Facebook Live o Instagram. Yo en ese aspecto soy un poco más analógico. Yo sigo prefiriendo tener el contacto de la voz, el que describes a lo mejor un sentimiento o una banda que escuchas o un concierto que has estado. Yo sigo prefiriendo que la gente me escuche como yo empecé, aunque te tienes que estar diciendo hace 25 años, ya si quieres vamos entrando un poco en harina de todo ese tiempo. Pero yo empecé hace en el año, te digo, el año 92, en noviembre del 92. Hacía pocos días que estuvimos viendo la gira de Prison Idol on the Was, en la mítica sala Canciller, y al poco tiempo en Radio Utopía, para mí, que fue mi mentor y mi maestro, tantas emisoras que surgen desde, sobre todo, la proposición del Partido Comunista, que es realmente donde surgen muchas de las radios libres, cogiendo la idea de que vienen de las zonas, digamos, más evolucionadas en ese contexto, que es el Euskadi y Cataluña. Y bueno, llamo para un sorteo del desafío de Barón Rojo del año 92 con Avispa, y como te digo, pues de ahí surge mi momento con la radio y hasta hoy es el momento que empiezo a conocer un mundo maravilloso que me transporta, pues eso, a estar aquí ahora hablando unos minutos contigo con la misma ilusión, si cabe, que aquel primer momento, porque eres más consciente de lo que estás haciendo y de lo que tienes sobre tus manos, que al final es emitir, ya te digo, sea analógicamente, sea a través de las nuevas redes, donde muchos las explotan y evidentemente seguramente se vive mucho más, pero yo siempre he hecho el programa desde hace muchos años, por todo lo que te estaba comentando al micrófono cerrado, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente en muchas ocasiones no está a la altura de lo que tú les puedes sugerir, y cuando no se paga tú tampoco puedes pedir nada a cambio. Cada uno cuando se involucra en un proyecto tiene que ser consciente de que le están dando un espacio, y en muchas ocasiones la gente no tiene ese nivel de involucración por diferentes cuestiones. Yo lo hago solo y la verdad es que el ya grabarte un Facebook Live o esta cosa de este tipo, lo primero es que no es una cosa que me llame la atención, pero lo segundo es que llevaría un curro brutal. Seguramente valdría para llegar a más gente con nuestra banda, seguramente que sí. Pero bueno, el que quiera escucharme y que sepa la propuesta que tengo con Trovador Urbano va a hacer por buscarme, con lo cual yo me sigo quedando, como te digo, con analógico, respetando evidentemente a toda la gente que está haciendo otras propuestas para mover nuestra música. Uh-huh. No, mira, nosotros cuando hemos preparado el nuevo estudio, todavía no lo hemos puesto en marcha al 100%, pero tenemos preparadas cámaras y demás para algún programa, que además hay algún programa que viene bien el hacer un Facebook Live o cosas de estas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, personalmente, salvo que sea una cosa muy excepcional, no creo que lo use, sinceramente. La radio es la radio. Hay músicos que ellos mismos te dicen, no te importa, hombre, vosotros lo que queráis. Te sacan a lo mejor un segundo y luego se están grabando. Y estamos en Radio Utopía, estamos en Radio Radio, sí, en X. Y ellos mismos lo hacen, o sea, sin ningún problema. Hay gente que saben el potencial que tienen, y a lo mejor en ese contexto de media hora, pues resulta que hay alguien por ahí que no les conocía y les conoce. Oye, pues bienvenido. O sea, yo también soy un poco, ¿cómo te diría?, escéptico, ¿no? Tú si eres, y sé que lo eres, ha habido consumidor de directos, si te das cuenta de que realmente el mundo del directo, a la hora de ir a ver a una banda, en muchas ocasiones son gente cercana, ¿vale? Sí. Puede haber alguien que haya ido a ver otra banda y se queda con esa banda, pero pasa bastante también en el mundo de Facebook, de Instagram. Hay mucha gente que te está siguiendo, y la gente que te sigue es gente cercana, que has conocido en una fiesta, que has conocido en el bar de enfrente de la radio. En definitiva, parece que es muy difícil abrir el margen que tenemos en el mundo del rock más underground, más de bandas independientes o nobles, y no sé hasta qué punto, pero bueno, que siempre viene bien todo lo que sea aportar, desde luego, pues nunca se sabe en qué manos puede llegar para que puedan comprarte un disco, puedan ir a un directo tuyo. Efectivamente, que además lo que sí es cierto es que tú y yo prácticamente donde nos vemos es en los directos en alguna ocasión que otra. Claro, por eso mismo es el sitio donde nos encontramos los medios, aunque sí que es verdad que no tanto como nos gustaría, porque sí que es cierto que, y tú lo sabes, el mundo de la música es un mundo de mucha gente, sí. Y es muy complicado el tener un contacto, aunque sea por WhatsApp. Yo a la manera de que trabajar a la hora de enviar el programa cuando está terminado es a nivel de listado, que ya mucha gente, pero es un contacto, no es un contacto personal, luego a lo mejor me contestéis a uno, pero es complicado el tener una relación, digamos, con un poco de cordura, y luego sobre todo porque al fin y al cabo también la vida te va poniendo a cada uno por su sitio, por las circunstancias del trabajo, de hijos, sí. Cada uno por sus circunstancias personales. Y en esos momentos que nos vemos son muy pequeñas, nos vemos, estamos bien, y son los momentos que nos podemos realmente ver. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es que ves que hay un montón de compañeros que siguen sumando, y oye, todo por nuestra banda, ¿no? Efectivamente, hay que seguir luchando por el rock, que es lo que nos mueve y lo que nos gusta, ¿no? Porque nos da vida, sí señor, sí señor. Bueno, pues ya puestos en esos 25 años, te habrán pasado infinidad de cosas y bueno, ahora me meto en el plan Salsa Roxa, ¿no? ¿Alguna anécdota de los que más te hayan pegado en estos 25 años? Pues estaría bien que nos lo contaras. No sé ahora mismo, anécdotas, no sé, podría hablar tal vez de gentes, ¿no? De gente con la cual he estado muy cercano y gente que está en Madrid. Te hablo, por ejemplo, de emisoras que tú conoces, como TNT Radio, por ejemplo, José Antonio Marroquí, el Brujo, muy buen amigo mío, en infinidad de ocasiones en fiestas de TNT, en el Ruta 13, allí en Alicante, cogerse el coche uno sin pensárselo, hacerse 412 kilómetros, creo que desde Madrid. Más o menos. Con una situación jodida económica y decir, me voy para allá con él, me tiro el fin de semana, estamos en Alicante, como bien te digo, ahí disfrutando de la gente alicantina, de las bandas alicantinas, que era un poco el trabajo que yo hacía, y estar pinchando en un sitio fantástico como y estar con alguien tan espectacular como José Antonio, un tío que es capaz de estar llevando algo tan importante como las firmas de leyendas del rock, y es el tío más campechano del mundo, y ya te digo, pues he compartido muchos momentos con él. Él ha venido a mi casa, yo he ido a la suya, y siempre en pro de la música. Y otro ejemplo que te pongo así ahora mismo, si fuera anécdota, yo me quedo ya más con lo personal, el caso, por ejemplo, de Santi Pequeño Tornasco, de Asalto Mata Radio Rock, uh-huh. en Zaragoza, que pues igual, él viene a mi casa, yo voy a la suya, compartimos momentos, las fiestas que hacemos en Zaragoza, últimas han sido gracias a él, las fiestas que hacemos con Chema. Bueno, gente que te encuentras por camino, Chema Sánchez, que voy a decirte de concierto para ellos y ellas, que todo el mundo conoce, 9 años de carretera. Este año, el día 14, precisamente, íbamos a hacer un parón de todo el año, porque son muchas fechas que hemos estado haciendo, y yo necesitaba descansar un poco para hacer otros proyectos que tengo personales. Y ya te digo que, bueno, mucha gente que te encuentras por el camino, gente de discográficas que siguen trabajando, que siguen estando al pie del cañón, Chema Gallego, Sara Moreno, Ana Lavallo, de Tomás, Don Fire, no sé, mucha gente que dejó gente en el tintero. Y te digo que te hablo más de personas porque, ya te digo, pues bueno, pues compartir momentos con músicos, con el Drogas, por ejemplo, que ha venido a la radio 2 veces, Evaristo también, con Luther, que he compartido infinidad de momentos en la emisora, cerrados allí a las 11 de la noche en la radio, y el tío tirase con una guitarra 2 horas, hablando de, pues casi ya de lo que no salía, y no tuviera que ver nada con la música. Pues te pongo el ejemplo como de otras tantas bandas, de todo el NR, han venido infinidad de veces a la radio, con Pepe Mari, con Javi, con Antonio, que van a hacer, que en su momento han sido muy importantes en nuestro mundo del rock, sí. Y otras pequeñas con las cuales hemos compartido muchos también momentos. Agresivas, una banda que la tengo mucho cariño, una banda que me parece que trabaja de una manera espectacular, una banda muy insolidariamente comprendida por el público, porque deberían estar mucho más arriba donde y que fueron los que estuvieron en el primer concierto solidario de Radio Utopía, cuando estuvimos en una época bastante crítica económicamente hablando, y se nos me ocurrió un tanto la idea y fueron uno de los primeros, ya te digo, pues una banda que yo tengo mucho cariño, bandas que sigue trabajando muy bien. Gente que trabaja autogestionadamente, que a mí es una de las cosas que siempre remarco y que siempre intento que los grupos tomen un tanto como booking insignia, porque hay gente que está trabajando muy bien a través de la producción y a través de la promoción, pero es verdad que cuesta un dinero, y los grupos tienen que ser conscientes de que tienen un material que cuesta económicamente, un local de ensayo, y que se pueden hacer cosas, todavía se pueden seguir, si tienes ganas, se pueden seguir haciendo cosas. Proporciono el listado a todos aquellos que lo que tienen empuje, listado de salas, todo eso a base de trabajo en casa de una banda que ves que tiene un cartel, buscas un pequeño lugar para hacer un acústico, todo eso lo dejo recogido, y la gente que está trabajando y que quiere hacer cosas se le está acercando, ya te digo, no sé, anécdotas, pues yo me quedo más con la gente, ¿sabes? Mucha gente que conoce, mucha gente que te saluda, y muchas veces por vergüenza le dice, refréscame, y la gente te refresca, la gente te tiene cariño, te sí. refresca un poco quién es, ¿no? La gente te tiene cariño, y es lo importante, valora tu trabajo y le gusta el trabajo que hace, porque sigue, ven que sigues haciendo la misma labor que hace, pues eso, 25 años, y con la misma ilusión, que al fin y al cabo la ilusión es la ilusión y el amor mueve todo. Y si lo tienes incrustado en tu vida, vas bien, pero si no tienes ilusión, yo hace muchos años que yo lo escuché a Pirata, pues en una de esas incursiones que hacíamos, bueno, cuando la revista Los Más Mejores, que te acordabas de ella, de Ello Marín. Sí, sí, claro, pues, yo estuve haciéndole fotos hace unos cuantos años también, y crónicas pues, y demás. Con Los Más Mejores recuerdo la época que estuvo haciendo en, nada más los estudios, está justo detrás del otro lado de las oficinas donde tenemos la sede de Radio Utopía, pues ahí estaba las tiendas de tipo, y ahí después de su periplo norteamericano y de su arranque en Rivas, del Pirata, pues eso decía, en el momento que uno no sienta nerviosismo y no sienta esas ganas de arrancar un programa, que esté como loco pues, y esto y lo otro, y que esté puesto a punto la sintonía, y que está puesto el Facebook, la publicidad, te pongo el ejemplo actual, es mejor coger y irse uno a su casa y dedicarse a hacer otra cosa que te pueda motivar. Y esa motivación yo la sigo teniendo, o sea, ya te digo, estás pendiente de llamar, estás pendiente también de llamarme, de tener todo, o sea, hay ganas, ¿no? Y está haciendo un programa diario en directo, hablando de lo que uno hable, porque al final sí. No dejamos de estar teniendo una conversación, ¿no? Pues eso hacemos, y disfrutándolo. Hombre, hoy, por ejemplo, toca Trovadores del Rock, pero pues los lunes en Revirradio, en el mismo horario, además coincide, lo único que recortamos el tiempo, evidentemente, pues hablamos con nuestro abogado, que no sé si lo sabías, tenemos... Sí, no lo he escuchado, pero el otro día escuchando a David y a ¿cómo se llama el programa de Peñuelas y sus chicas? Tertulia Tabernera. Eso es. Pues sí, le estoy escuchando que hiciste una revisión de toda la parrilla y sí, que estuviste hablando de todo el problema, pues un poco de pasar a la calle, que hay que tener cuidado y estas cosas. Efectivamente, pues el lunes que viene vamos a hablar para que ya la gente se vaya teniendo en cuenta una problemática que tienen unas cuantas personas y son los que están separados y tienen niños, ¿no? Es con respecto al régimen de visitas, las compartidas y demás. Bueno, es un tema más, ¿no? Hoy nos vamos a centrar más en ese trovador urbano que está haciendo disfrutar durante tantos años y que seguro, con las ganas con las que cuando hemos hablado que yo te veo y cuando se te oye hablar en tu programa, pues esas ganas no te faltan y yo creo que tienes más todavía. Sí, yo... Ya te digo, los proyectos han sido infinitos, o sea, lo que pasa es que sí que es verdad que el tiempo es el que es, la vida personal de uno también es importante para estar luego bien de cara a hacer el programa de radio, porque si tú estás, tienes una vida personal, si me permite la palabra, de mierda, estás todo el día borracho, estás drogado y no te dedicas nada más que a, pues eso, a lo que se piensa mucho, que es el mundo del rock, que por suerte no es así, ¿no? El hecho de que la gente se tiene que emborrachar, sexo, drogas y rock and roll, que es el lema perfecto para definir la situación, pues, a ver, pero siendo más joven, pues te puede estar un poco bien, si quieres, pero llega un momento que tienes que llevar unas maneras, unas formas, y si tu vida personal está bien, desde luego tienes que seleccionar, porque el tiempo es el que es, pero siempre los proyectos surgen, se van haciendo, sí que es verdad que a lo mejor un poco a menor medida, porque te voy a decir lo mismo, hay muchas cuestiones personales, pero las ganas son brutales, porque encima hay muchos años de experiencia, y esos años de experiencia son un bagaje, y hace que te des cuenta de cuando yo me compraba aquellas primeras Heavy Rock, o las Kerrang, o las Metallica, no sé, te pongo aquí a revistas, o cuando escuchábamos a los Dinosaurios, de aquellas que al fin y al cabo estás disfrutando de algo que aunque fuera inconscientemente, te gustaría cuando tenías 16, 17 años, cuando escuchabas al difunto Manuel García, cuando escuchabas al Pirata, no sé, y el estar haciendo algo tan bonito, y siempre encima sin ánimo de lucro, porque yo digo que siempre es bueno tener algo para pagar las facturas, ¿vale? En mi caso es, lo puedo decir, la jardinería, pero... Pues te quiero decir que yo me considero una persona privilegiada en lo que estoy haciendo y cómo no voy a tener ilusión, macho. Yo es que hay veces pues bueno que te estás embullido, pero es para pensarlo y decir, joder, la hostia lo que estoy pudiendo hacer, ¿no? Y la otra parte importante, que yo creo que muchos no caemos en la cuenta hasta que alguien nos lo dice, y a mí es que me lo han dicho, y por eso a lo mejor he caído un poco en la cuenta, ¿no? Es los que están al otro lado, que nos escuchan, y que de repente llegan y dicen, joder, tío, es que el rato que estoy oyéndote es que me lo paso de puta madre, y encima... pues me entero de cosas que ni por asomo me habría enterado, ¿no? Y sí, eso... a ver, yo no sé si te pasa a ti, para mí la radio es un psicólogo brutal. Un sí. Psicólogo que no te hace tomarte pastillas, que te hace estar vivo y que te hace ser creativo. Y desde el otro punto de vista, como tú bien me dices, a mí me dice gente, pues eso, que son ratos de puta madre escuchando. Y claro, para mí eso es uno de los mayores elogios que te puede, o que me hayan podido decir en la vida. Me habrán dicho mucho, como a todo el mundo, pero a nivel de lo que estoy haciendo y de mi pasión, es una cosa preciosa que llega a una persona, o que alguien compre un disco, o que alguien vaya a un concierto, gracias al mensaje que hemos mandado en una entrevista, en una canción. Exacto. En lo que sea, es una pasada. O sea, es que al fin y al cabo es de lo que se trata. No se trata del ego, decir... qué bueno soy, cómo me escuchan, gracias a mí este grupo. No, eso es una mierda. Eso sí, de claro. Sí, para, sí. Mí eso, para mí eso de gente vacía. Sin embargo, lo otro que tú dices es una pasada. A ver, yo para mí ahora mismo, el simple hecho de que alguien, una sola persona, en todos estos días que llevamos de emisión diaria, una sola persona me diga, me ha gustado tu programa, con eso ya, vamos, me pongo más ancho que largo. ¿Te lo han dicho o no? Sí. Pues mira, ya quédate tranquilo ya, porque estás haciendo una labor, aparte de los que estamos en el mundo de la radio, que lo sabemos de sobra. Yo creo que es para irse tranquilo a la cama a dormir y decir, joder, qué maravilla, ¿no? Estás haciendo algo, sí, sí, algo útil, tío, algo valioso, ¿no? Pues como el que escribe un libro, que puede llegarle a alguien, o al fin y al cabo, yo creo que en este país por enseñanza nos han enseñado a ser pudorosos, a ser vergonzosos, a no decir, coño, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué no lo voy a hacer? O si me gusta escribir, ¿por qué no voy a escribir un libro? O una poesía. ¿Y por qué no la voy a relatar? Como están haciendo la gente con las redes o músicos que están en casa. Y más ¿por ahora, qué no podemos hacer? Y más ahora con todas las posibilidades que tenemos de hacernos, claro, escuchar, ver o lo que sea. Pero es muy importante... que si tú y yo somos capaces, tu caso tienes una emisora, yo en Radio Utopía también, digamos, soy uno de los visibles, ¿no? Pues estás en siempre 20 cosas. Pero si no estás también en la figura del oyente al otro lado, no tiene sentido hacer un programa de radio, porque tiene que haber alguien también. Lo puedes hacer, ¿no? Sí. Porque a ti te apetece. Pero es importante también que al otro lado, porque algo estás haciendo bien para que alguien te esté escuchando. Y vuelvo adelante a lo que te hablaba, Bernie, de los grupos. Si es alguien conocido, pues parece que te dan la palmadita en la espalda porque es colega, y a lo mejor resulta que estás haciendo un cagarro de programa ese día. Pero si hay alguien que te está escuchando, que no conoces absolutamente de nada, como nos ha pasado a Chema y a mí, sobre todo a Chema, ¿no? Sí. Chema sí tiene bastante seguimiento importante. Recuerdo perfectamente en León. Además, a nosotros nos gusta, bueno, más yo llevo esa parte técnica o de marketing, como lo queramos denominar, el tirar fotos a la gente, porque nos parece que la gente es lo importante cuando van a nuestras fiestas. Recuerdo perfectamente una chica que llegó allí, no la conocía absolutamente nada, Chema, y le dijo, joder, te escucho todas las semanas. Claro. Y la chica no se quiso luego tirar fotos, ni nada, una chica sí, que quería pasar totalmente inadvertida. Y te encuentras casos de ese tipo que dices, ¿qué me estás contando? Sí, y... o gente como Carlos de Calcetines y Cachetes, que escucha toda la semana el programa, y llegó un día allí a... es donde... de Santurce, de Santurce, y te dicen, yo te escucho todas las semanas. Y dices, bueno, pero ¿qué me estás con? Sí, sí, es que además me alegras el día. Bueno, pues no sé, eso es muy grande, ¿sabes? Eso es, a mí me parece una auténtica pasada. Con eso ya te sientes más que pagado. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo lo tengo claro, y te motiva para seguir adelante, el seguir conociendo bandas. Esta semana nosotros, hay un colega y yo que no paramos de buscar grupos, un coleccionista de rock nacional, pero en plan potente. no paramos de buscar bandas, de conocer bandas. El Estado tiene ahora mismo, el país, hemos calculado que habrá unas 12.000 bandas en activo, entre las islas, entre el sur, el norte, el este, el oeste. Sí. Y no paramos de escribir a bandas que siguen, porque nosotros, sí que digo una cosa, seguimos pinchando después de 25 años material en formato físico. Ajá. Hay muchas bandas que se extrañan, bueno, y te preguntan y te dicen, pero no te engaño, porque son cifras reales, cuando están llegando 50, 60 discos al mes en ese formato, pues tenemos un canal en Facebook que está funcionando muy bien, que es un grupo que se llama Trovador Urbano. Sí. Y ahí pues yo no me niego en ningún momento a subir cosas digitales, que nos informan a través de nuestro email. Pero sí que es verdad que seguimos valorando mucho a alguien que se deja el dinero en sacar un formato que parece que está olvidado. Pero nosotros, en nuestro país, todavía nos sigue gustando mucho el poder tocar, el poder oler, como dice mi amigo H del Rock al Poder, sí, el poder visionar. Y todo ese trabajo yo creo que hay que darle el valor que le corresponde. Y de momento nosotros seguimos trabajando ese formato, porque ya te digo que hay muchas bandas que siguen reaccionando a él, y nos merece todo el respeto del mundo, porque es que al fin y al cabo los grupos tienen la parte más complicada del negocio, que es el pagar su local de ensayo, el tener un instrumento a punto, que no solamente es preparar temas, que también es otra parte importante, y luego ir a un directo y que les traten como una puta mierda, porque hay muchos locales que es lo que por desgracia suelen hacer, no son profesionales, no valoran todo lo que lleva detrás. ¿Sabes una cosa muy curiosa que me pasa con los locales? Sí. Cuando cada dos meses más o menos o algo así, yo hago una tertulia en la cual, pues, no sé si alguna vez te he llegado a mandar un correíto para que a ver si te apuntabas. No, o tal. Pues, no me suena, si no, pues, te hubiera dicho algo. Pues ya te lo mandaré, para los próximos. Vale, encantado. Y yo convoco pues a prensa, convoco a músicos, para que, incluso a fan también, que vengan allí al estudio para debatir algún tema de los que están más candentes en ese momento, ¿no? Todavía estoy esperando que algún dueño de sala, porque sí ha habido algún programador de sala que sí ha venido, pero dueños de sala todavía no ha querido venir ninguno. Parece que les da miedo. Bueno, no les habrá cuadrado, o les da miedo, o a saber la razón. Hay salas que están trabajando, hay gente que está trabajando bien. Sí, a ver, sí. Yo te digo, por ejemplo, aquí tenemos la nota en la zona norte, que Joaquín trabaja bien. Y Joaquín está en hermanado con Radio Utopía, en la nota rock de San Sebastián de los Reyes, que todo el mundo la conoce. Sí. Pero hay sitios que tampoco vamos a decir que son un orto. Y bueno, pues es lo que hay. Lo que pasa es que la gente quiere tocar, ya no quieren casi ni cubrir. La gente necesita, por inquietud, el tocar en directo. En subirse al escenario, claro, y que alguien les escuche. Claro, pero creo que hay que respetar al músico, y porque hay encima muchos que tienen salas y han sido músicos, o son músicos. Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Este es el país del lazarillo de Tormes, el de la desorganización total. A mí es algo que me ha tirado siempre de los pelos, el que la gente tenga posibilidad de estar apostando y viviendo de un local, y que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Yo está claro que no me metería en algo así, porque ni es el momento, porque es un momento muy complicado, ni dejo mi tiempo para poder hacer otras cosas, pero que se mete en un local tiene que ser consciente de todo lo que hay detrás. Y el estar detrás de un local necesita hacerse las cosas bien. Tú no, claro, puedes llegar a un local de ensayo y a las 9 quedar a lo mejor para hacer una prueba de sonido y aparecer una hora más tarde, que un concierto termine más tarde de una hora, sabiendo que la gente se tiene que volver en X horas de metro o en X horas de autobús. Pues claro, hay que tener muchas cosas en cuenta, y luego tratar bien a los músicos, es que eso es fundamental para que estén cómodos. De cuenta bien, no sabemos cómo está todo, pero vamos a intentar hacer las cosas bien, y por desgracia pues no se están haciendo en muchos casos, y como tú dices, pues les da la vergüenza, o no sé cuál será la razón. No sé, yo seguiré intentándolo de todas maneras, ¿eh? O sea, Yo cada vez que hago una tertulia, pues la verdad que lo voy hablando con unos y con otros y me estoy haciendo una lista para mandar un mailing para todo, porque si no, al final siempre se queda alguno en el tintero. Pues tú en este caso, lo estaba yo recordando, que tú eres uno de los que se me ha quedado en el tintero en todas las ocasiones. Así que te lo diré para la próxima, eso seguro. Bueno, ya lo que yo he encantado, todo el que me dice de salir para colaborar en lo que sea, yo si puedo, estoy encantado. Sí, sí, además que siempre se te ve por ahí moviéndote, que aunque no nos veamos y no coincidamos porque tú vayas a un concierto y a otro y tal y cual, pero sí nos enteramos y yo creo que unos de otros sabemos más o menos por dónde estamos y cómo nos movemos y cómo estamos, ¿no? Sí, las redes son algo que te pone la vida profesional, si se puede utilizar este término, te pone la vida profesional de lo que se está haciendo a través de, en este caso, en Revi Radio, a través de tu labor, ¿no? Como un poco coordinador de toda la emisora, o yo lo que estoy haciendo a través de todo lo urbano, Radio Utopía, nuestras fiestas, con lo cual, aunque a mí también me gusta a veces, si voy, por ejemplo, hace poco estuvimos en Chulilla y en la zona de los Serranos, una zona maravillosa valenciana que pega a Cuenca y Teruel, y que la gente conozca sitios de esos viajes que yo hago con mi compañera, pues que conozca sitios que son también interesantes. Y me gusta subirlo a las redes porque la gente, yo estoy seguro que lo tiene en cuenta. Y de vez en cuando algunos se deja caer por algún sitio, pues como yo me puedo dejar caer por alguien que conozca, que ha recomendado una cierta zona, ¿no? También un poco están las redes para ese tipo de cosas, ¿no? No solamente para lo musical, yo creo que las redes están más que muchas veces que parece un patio de corralas, porque por desgracia es un, pues eso, a mí no me gusta andar criticando, estar todo el día para yo la opinión que tenga, si tengo un problema con alguien, se lo digo a la cara y ya toma por culo. ¿Sabes? Efectivamente, eso sería lo suyo. No hay problema, pero en un momento como este, ver la mediocridad del español medio, entre los que me incluyo yo, que en vez de estar pensándose en remar entre todos rápido, se sigue echando mierda para un lado, mierda para otro, hablamos de lo político, hablamos de mil cuestiones y desde luego las redes lo que tienen que ser para positivar, para que la gente, pues si quiere escucharte, te escuche, a ti, a mí, a Freddy de Morgana o a lo que sea. Al que haga falta. Claro, que la gente disfrute, que la gente lo pase bien, que la vida son dos días y cuando salgamos de este encierro obligatorio por la alarma que ha habido sanitaria, yo eso digo a la gente, salir con tranquilidad, la gente va a salir como becerro, van a salir como locos, salir con calma, tomarnos una cervecita, vamos a disfrutarlo con una cervecita, no con 20 cervezas, con un gramo de farlopa y a hacer el loco. Y vamos a disfrutar, y vamos a ver que hemos tenido un impasse, hemos reflexionado, hemos salido indemnes de esta, porque está, por desgracia, va a salir mucha gente tocada. Pues sí. Psicológicamente también por el encierro, ¿eh? Es importante decirle a mucha, sí, gente, porque que la primera semana muy bien, pero ya la segunda ya cuesta y nos queda todavía, ¿eh? Sí, queda todavía. En lo económico va a salir mucha gente damnificada. Hoy escuchaba, hoy un post o no recuerdo, un meme de estos, que decía que, y yo creo que sin buscar el tipo de revanchismo del de toda la vida, del español o no español, pero que la gente, el que pueda, si podemos gastarnos un poquito, si haces un viaje, y te puedes gastar un poquito en un hostal, un poquito en un restaurante, pues bueno, este año a lo mejor que el turismo, que es una de las partes importantes de la economía española, pues si podemos, bueno, evitarnos salir fuera, que esto que lo haga, que sea yo. A mí me encanta conocer España y creo que la conozco, voy conociendo bastante de ella. Pero si te puedo gastar un poquito en un hospedaje, un poquito en un restaurante, pues bueno, como me dijo hace muchos años Miguel Oñate, cuando hubo la crisis aquella tan importante del año 2007, en el bar del barrio donde tomaba tres vinos, pues me tomo uno. Pero que la cosa siga rodando, ¿no? Exacto. Que la cosa siga andando. Y que seamos un poco conscientes, yo quiero llevarte a ver mi cosa, que seamos solidarios. Que hay mucha gente, no en mi caso, en mi caso yo trabajo para una empresa pública y bueno, siempre somos prácticamente funcionarios y las condiciones con la privada son muy diferentes. Pero que seamos conscientes de que hay gente que todos los días se levanta, que abre una tienda, que abre un hostal, que abre un bar, que nos echamos un bocadillo, que nos estaba poniendo una cerveza, que nos estaba dando un lugar limpio para dormir, que tengamos conciencia de eso y que seamos solidarios, que si podemos este año, que va a ser un año duro, porque va a ser un, en lo económico va a ser un año duro, pero el que pueda gastarse un poquito para que ande todos, todo el mundo que tiene estos negocios propios, pues vamos a hacer que el país camine, y sobre todo en el mundo del rock, ¿no? Que yo creo que el prisma es evidentemente de solidaridad, tiene una mentalidad de compañerismo, al menos sitios como Radio Utopía siguen por suerte bebiendo de esa manera de pensar y de vivir, que es un espacio pequeño pero de libertad como Radio Utopía, y vamos a intentar que esto, pues dentro de la, ya vuelvo a decir, la complicación que va a tener, porque va a haber una crisis importantísima, yo creo que de eso somos todos conscientes, el gobierno podrá ayudar hasta donde ayude, pero esto no es el país de las maravillas, o Alicia en el país de las maravillas, y vamos a intentar entre todos ayudarlo lo que podamos para salir todos adelante, y luego ya nos quedaremos, ¿no? Exacto. Bueno, con respecto a esto que estás comentando, ayer me enteré de la noticia, estoy ampliando información para la semana que viene en un programita hacerlo, no sé si a ti te ha llegado también, tanto la SGAE como la AIE y AGI, ¿cómo se llaman estos? AGIDE. Joder, se me había ido ahora la pinza. Están en contacto con el Ministerio de Cultura, va a haber ayudas, pero en concreto, la AIE a sus asociados, lo digo por si alguno no ha entrado en su página y demás, de los asociados de AIE ya tienen preparados unas medidas de urgencia, ¿vale? Estoy intentando informarme bien de todo un poquito, no quiero tampoco soltar bombas, que es lo que tenemos que hacer, que por ahí hay alguno que no lo hace, en tu caso sé que no, que tú te informas bien, y yo pues no quiero decir más hasta que no esté bien informado, porque dar mala información, mejor no darla. Sí, pero bueno, esta gente, mira, nosotros, te puedo contar una anécdota, hace muchos años tuvimos un contencioso con la RGAE, porque decían que nos lucrábamos con la música de los artistas que ponemos. Sí. Tú sabes, nuestra radio funciona sin ánimo de lucro, no ganamos nada de dinero, somos asamblearios, tenemos cuotas, se mantiene todo el trabajo de los socios, no tenemos publicidad, y nos pidieron dinero. Los llevamos a juicio, nos enfrentamos a ellos, siempre mandan una cartita para que tú te acojones, negocies, y aunque sea les dé 5 céntimos al mes, ellos sigan teniendo su negocio montado, y ahora mismo en la actualidad, gracias a todo ese aprendizaje y gracias a amigos que al fin y al cabo pues sí que han visto las fauces de verdad del sistema en esa crisis tan tan violenta que hubo en el año del año 2007-2014, pues yo mis podcasts los tengo totalmente libres del Estado español y de Europa, y bueno, pueden venirnos a pedir las cuentas en un directo, pero es más complicado. Aparte de que no tiene mucho personal, seguramente, pero yo todo lo que propongan este tipo de asociaciones que supuestamente ayudan al músico, cuando realmente seguramente le den sus honorarios y demás, pero son asociaciones que mantienen un cierto estatus para gente que ahora mismo a lo mejor no está pasando su mejor momento porque no se venden discos, porque los politonos venden, los directos, las grandes multinacionales que nunca se hacían management también han aportado a sus compañías, han aportado el fenómeno del manager, con lo cual digamos que todo lo que se vendía en los discos se compensa, ¿no? con otras cuestiones, y yo creo que estoy muy claro que son gente que siempre hay que tenerla con un prisma muy lejano, con un prisma siempre de aviso, porque lo único que quieren es sacar de donde pueden. Son auténticos usureros, son piratas. Sacar tajada de todo. Quieren subsistir a base de, me imagino, un poco los que hay arriba, que les puedan, y de los que no tienen, de los que no venden, de los que todos los años le aportan un dinero. Y lo que yo tengo muy claro es que tú, por ejemplo, hay plataformas como iVoox que se acabó la, digamos, un preacuerdo que tenía con las GAE y se quedó la gente con el músculo al aire. De hecho, ahora mismo en iVoox te pueden ir a tocar los pies. Yo soy consciente de que no tienen la suficiente gente, porque seguramente tengan a 4 contratados para legislar supuestamente los derechos de autor de una banda, de un grupo, de un solista o de San Pito Pato, pero el que le vayan a tocar un día los pies porque el gobierno abra la veda o a través de internacionalmente también se abra la veda. Bueno, ello es un terreno difícil, un terreno que hay que tener con mucho cuidado, y yo por suerte tengo cubiertas, ya te digo, bastante bien las espaldas, con lo cual son gente que proponga lo que proponga. Decías tú, estás informado, pero son gente como que la tienes ahí ya como un fantasma, ¿no? Que un día pueden venir a buscar los pies, pero está claro que nos vamos a enfrentar a ellos. O sea, yo lo tengo muy claro, yo no tengo miedo ni a Heavis, ni a Drae, ni a nadie, porque nosotros no nos lucramos con la música en Radio Utopía, y lo que hay que hacer en este caso es no tenerles miedo, porque al fin y al cabo ellos están nada más que para subsistir de lo demás. Efectivamente, pero bueno, siempre yo por eso, como es una información que me saltó ayer, de, ya te digo, en concreto me saltó a través de una persona que puso un post de que la AIE ya había puesto en marcha un plan de emergencia para los músicos que estén, por supuesto, que estén asociados ahí y que además tengan grandes, graves problemas económicos, pues que están sacando unas medidas de emergencia. La SGAE, de momento estoy rebuscando en AJIDE y en la SGAE, y lo único que hay es un acuerdo entre ellos con el gobierno de que van a estudiar fórmulas para ayudar a los músicos, pero con eso los músicos no comen, me parece. No, pero entonces cuenta una. ¿En qué les influyen a las bandas que tú apoyas? ¿Te apoyas en Revi Radio? ¿Te apoyo yo en Trovador Urbano? ¿Tú crees que le va a influir si son bandas que pierden dinero cuando van a tocar? Pues no creo que realmente les influya mucho. A ver, no sé, al final de cada año, de cada 2 o 3 años, cuando les den un poco lo que hayan podido vender, pero cuando se ve de verdad la solidaridad, estos son momentos, vale, puntuales, que a ver, pues, tienen la suerte de vivir en un mundo difícil de música, que yo es complicado. Yo comprendo que es un mundo muy complicado, pero cuando te vas a un concierto y te das cuenta de que, yo lo he visto en Zaragoza, por ejemplo, hace muchos años, que se venden 12 entradas y te piden el 10% de la taquilla, que la banda se va a llevar, si llegan a 3 euros la entrada, se van a llevar 36 euros y se lleva un usurero, vale, trabajador de esa empresa, me da igual. Pero es al final como los bancos. Los bancos al final tienen gente que te intenta vender seguros para llevarse una comisión. Sí. Pero yo tengo claro. Y no te hacen ningún favor. O sea, tú... Le llevas tu dinero y resulta que te están intentando vender un seguro, te intentan engañar con una hipoteca, que es una de las grandes apuestas de la vida de cada persona. Pues esto pasa igual. Alguien que supuestamente tiene que estar cuidando de tus derechos, pues, si me dices... Hombre, usted ha hecho una caja de 5.000 euros, vale, pero ayuda al músico de verdad. Ahí está. Y no es una manera de ayudar al músico. Si ahora por medidas excepcionales se ha ayudado a un músico, bueno, estupendo, pero ¿a quién de verdad va a repercutir todo eso? Yo quiero ver si repercute a la banda. Por eso digo que quiero ampliar la información, porque... ¿Cómo le va a tocar luego al músico devolver eso? ¿Cómo lo va a pasar? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? ¿Sabes? O sea, yo simplemente doy esa información, que es la que me ha llegado. Me ha llegado algo más, evidentemente, pero hasta que no la certifique yo no quiero soltar una información. ¿Sabes? O sea, claro, porque... Dime. Cuando hablas de qué hay que... Porque está claro que a ti cuando te dan un euro de un estamento... Claro. De una burocracia estatal, ¿qué te van a decir que le devuelvas el euro? A lo mejor no, a lo mejor te van a decir que le devuelvas 1,10 porque hay intereses. Hay que tener, va a haber que tener mucho cuidado con lo que se firme en cualquier caso. O sea, yo tengo muy claro que si yo ahora mismo tengo para poder pagar mi cuota de radio, para poder pagar mi hipoteca, para poder pagar mi coche, te pongo esos ejemplos, ¿eh? Sí. algunos son veraces, por desgracia lo de la hipoteca es una locura, pero bueno. Pero si tú tienes las cosas claras y puedes irlas pagando según las tienes firmadas de hace X años, yo le digo a la gente que no se complique la vida. Los bancos, hay que mirar las letras pequeñas, hay que tener mucho cuidado, porque ya volvemos a burbujas, volvemos a poder perder propiedades, volvemos a muchas cosas. Y en el mundo de la música hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, porque todo lo que firmes hay que llevarse a un abogado, porque nosotros no somos legisladores, no somos gente preparada, y ver las letras pequeñas. Sí. Porque esta gente, letras pequeñas, son especialistas. Y cuando hablamos, y estamos hablando de que ha habido músicos, en este caso, como en su momento Tito Bautista, que se pone un sueldo de 24.000 euros al mes, creo que era, uh-huh. y joder, gente que vive bien de la música, que ha vivido bien, que son parte o pilar fundamental de la música, y todavía tienen que andar así. Por eso tengo que decir que hay que tener mucho cuidado con el que los que manejan la situación y de cuestiones, como tú bien dices, oye, a lo mejor viene la panacea, se abre un arco iris y resulta que a partir de que termine la pandemia se llenan todos los conciertos, se venden 5.000 discos como antiguamente y todo maravilloso y todo bonito. Pero yo te digo que no va a ser así, va a seguir igual. Ya veremos a ver todos estos, y es que a mí me llama mucho la atención, porque yo guardo mucho respeto a muchos músicos, que bueno, desde aquí les mando un saludo fuerte. Creo que algún músico de los que, no sé si tienes a David de a veces tenéis en la parrilla, bueno, les mando un saludo desde aquí, porque están pasando el auténtico problema que es este coronavirus, lo están pasando en sus propias carnes, ¿vale? Sí. Y veo que la gente se deshace en, oye, mejórate, vale, estupendo, a mí me parece fenomenal, yo ahí soy más cauto, no quiero agobiar a nadie, ¿me entiendes? Cuando pase toda esta mierda, llamaré a quien tenga que llamar, porque hay gente que la tengo un cariño especial, y me apetece hablar con él, saber qué tal está, y bueno, yo creo que saben que tienen ya su casa. Pero gente que da consejos, gente que habla, gente que dice, y el día de mañana van a ir a sus conciertos o van a comprar sus discos. Eso ya lo veremos. Una mierda como un piano. Eso es que le llena la boca de agua a través de una red, vale, todo el mundo somos solidarios, todo el mundo somos los más guays, las redes son muy guays, ¿vale, sí. Bernie? Pero luego vamos a hacer que anden esas bandas, que no significa que vayan a hacer grandes éxitos, pero mañana nuestro mundo, el que apoyamos desde hace tanto tiempo, va a salir adelante. Por los cerros de Úbeda. Te estoy contando pensamientos que no se los ha juntado a nadie, pero bueno, está bien que la gente... Que salgan a flote también y que la gente lo piense. Sí, salga, Pues... Que la gente tenga mucho tacto con todo, eso sí que lo pido por favor. Y que sobre todo la gente sea feliz, que la gente valore lo que tiene, Bernie. Nosotros tenemos radio, otros se dedican a hacer marcos de papel y otros estará jugando en el salón de su casa con su hijo a hacer un castillo de Lego, lo que sea, o de Lego, perdón. Pero sí. Que la gente en estos días que sea consciente de que vamos a salir adelante, de que vamos a salir adelante como conjunto, con todas las diferencias, que son muy ricas, porque yo considero que tenemos un país muy diverso, pero ahora mismo es un momento importante para esa función de unión. Y que luego, pues bueno, como te decía antes, más tarde o más temprano, pues volveremos a tener nuestras diferencias, porque España está contaminada desde hace dos siglos por diferentes cuestiones. Más histórica, no sé, bueno, desde la, yo digo que desde la Constitución de Cádiz todo viene rodado, ¿no? Pero que no es de ahora, pero vamos, que ahora mismo estemos unidos, que queramos a nuestras familias, que intentemos protegernos lo más posible, que hagamos lo justo de nuestras casas, los que podamos estar en casa, y el que salga, que salga con precauciones para estar fuerte y para que nos sigamos viendo y que estemos a gusto. Y mando, como bien te decía, un saludo a todos los músicos que están pasando un momento difícil, que nos dan grandes momentos, tío, y que ojalá podamos volverles pronto a verles en un escenario, que es lo... Es lo mejor que podemos hacer, ir a verlos a los escenarios. Sí. Pues muchas gracias, David. Se nos ha pasado la hora volar. Seguiríamos otra hora más, o más de otra hora. Bueno, ya, lo que haga falta. Ya sabes tú que cuando hablamos con el corazón, tío, uno está encantado. Y se pasa el tiempo y no te das ni cuenta. Oye, y decirte de verdad, de corazón, enhorabuena por tener una estación como Radio Radio, que es, creo, si no recuerdo mal, la tercera vez que se pone en marcha. Sí. Y me da mucha alegría porque hay alguien allí como a través de Ready Rock, que es Pablo Revilla, que el hombre tiene un lugar fantástico, que ha puesto siempre todas las facilidades del mundo para que ha querido funcionar a su lado. Y bueno, la verdad es que encantado de que esté en tus manos, porque ya te digo, nos conocemos poco, pero creo que también es un momento interesante para Ready Radio, porque está en un momento fresco, óptimo. Y con ganas, y con ilusión. Y con mucha ilusión y muchas ganas, y lo sabes. Sin buscar estrellatos, que también de eso ha habido. Exacto. Y ahora mismo la dinámica es diferente y la manera de posicionar Radio Radio pues es la que es. Desde el punto de vista de información y desde el punto de vista de servicio público, como es una radio en esta ocasión. Online, y de hecho, enhorabuena, tío, por tu labor. Pues muchas gracias, y ahí seguiremos. Estamos apoyando a las bandas y apoyando esa información y todas esas cosas que vamos haciendo, y muchas que están previstas, pero que ahora pues ha habido que pegar un frenazo, lógicamente. Pero me debes una persona en Radio Utopía. Hombre, eso está hecho. Claro, cuando pase toda esta historia, te vienes y hacemos un programa juntos, si te parece, si te apetece. Pues eso está más que hecho, y más que cuanto volvamos a la normalidad, buscamos una fecha y allí me tienes. Eso es seguro. Bueno, pues tú, va a ser un placer tenerte en mi casa, en una de mis casas, que tengo muchas, por suerte, pues una de estas de Radio Utopía. Ya sabes que Revi Radio también es tu casa, así que... Lo sé bastante bien. Muy bien. Pues muchas gracias por todo y un abrazo. Un abrazo fuerte para toda la gente que me escucha. Efectivamente, un abrazo para todos los que nos escuchan. Y puesto que tenemos a nuestro Grass, que hace su Entre Forras y Lebowski también los lunes por la mañana, antes que tu programa, pues vamos a poner ese Resistiré que ha sacado los chicos de Boicot para despedir el programa. Es que lo han sacado ayer, me parece que lo han sacado, creo. Sí, lo han sacado ayer, y ayer mismo ya lo estrenamos, y creo que va a ser la despedida de que vamos a hacer en todos estos programas. Buena manera de despedirnos siempre. Efectivamente. Muchas gracias, David. Y aquí va ese... Un abrazo. Y aquí dejamos a los Boicot y esa versión del Resistiré. Salidas y la noche no me deje en paz.